2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Estás escuchando El Lápiz 2B, un podcast con entrevistas a urbanitas que nos cuentan cómo, en el hacer, transforman su realidad. Soy Basilio Bonsuk. Bienvenidos a un nuevo episodio. 2B. Hola, hoy nos visita Patricia Rodríguez Anido. Ella es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, donde es profesora titular del área proyectual e investigadora. Además, fue secretaria académica entre el 2002 y el 2010 y vicedecana entre el 2010 y el 2014. En este episodio, Patricia responde a la pregunta de cuáles son los desafíos de un estudiante de arquitectura al afrontar el diseño de su unidad académica como un ejercicio durante el cursado de su carrera. Así como a los arquitectos les cuesta diseñar su propia casa, también a un estudiante diseñar el espacio en el que pasa la mayor parte de los días de su vida universitaria. Los campus de las universidades tienen que plantear su vinculación con la ciudad y relacionarse con otras unidades académicas. Hay espacios con equipamientos específicos que deben administrarse para ser compartidos. Así como el espacio de la biblioteca en la facultad ha cambiado y hay que repensarlo, el taller de proyectos es un lugar especial de encuentro que sigue vigente. Patricia nos habla también de la utopía de la ciudad universitaria de Tucumán, hoy irrealizable, ya que el paradigma actual es el de una universidad integrada con la ciudad, y porque el aprendizaje de nuestra profesión se da también por fuera de la facultad. Recordemos que el proyecto de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán se pergeñó y materializó durante la gestión del rector Horacio Raúl Descole, entre los años 1947 y 1955. La experiencia docente de la arquitecta Patricia Rodríguez Anido ayuda a los estudiantes a pensar su proceso de aprendizaje. Espero que disfruten de la entrevista de este episodio y nos dejen sus comentarios. 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Basil. Y hola a todos los que estén escuchando ahora, que seguramente serán algunos docentes y muchos estudiantes. Así que, bueno, bienvenidos a este momento. Bueno, Patricia, como hablábamos antes de esta entrevista, muchos estudiantes se enfrentan con el desafío de cuando les toca, como ejercicio proyectual, diseñar una facultad de arquitectura, ¿no? Y nos, para nosotros los arquitectos es un tema bastante especial, es como diseñar nuestra casa, ¿no? Siempre le vamos a encontrar un defecto, siempre va a estar algo mal, pero teniendo en cuenta tu experiencia, vos fuiste vicedecana, fuiste secretaria académica, sos profesora titular de un taller de proyectos, investigadora. Quiero que toquemos algunos temas que pueden ayudar a muchos estudiantes, ¿no es cierto?, que están en este proceso. Y quería comenzar, ¿cómo te imaginas vos, así como le preguntaban a Sacriste, cómo se imagina usted un arquitecto, cómo te imaginas vos una facultad de arquitectura que permita una formación integral de un estudiante que precisamente cursa arquitectura? Bueno, a ver. Es como una respuesta, una pregunta difícil de responder en estos términos. Todo el tiempo, la vida y la educación debería cambiar al ritmo de lo que viene la vida. Algunas cosas se ven en esa transformación, a veces obligados por la tecnología, por el avance de la tecnología, ahora está la famosa IA presente. Y en algún momento, hace unos años, la pandemia nos ha enseñado que que también se puede aprender arquitectura de otra manera, no como nosotros habíamos estudiado. Entonces, imaginarnos cómo debería ser es como lanzar una mirada al futuro, y el futuro yo creo que nos va a sorprender, espero que nos sorprenda. Porque estas transformaciones cotidianas, que van muy por delante de lo que la educación o los aprendizajes que nosotros podemos hacer acompañan, transforman los espacios, debería transformar los espacios donde se aprende, donde se estudia, donde se enseña. Y esos espacios siguen siendo los mismos, por lo menos en el caso de nuestra facultad, con pequeñas modificaciones, pero el taller donde yo enseño es el mismo taller donde yo aprendí, con la tecnología invadiendo ahora ese espacio, pero no un espacio preparado para la tecnología. Entonces, lo que se me ocurre pensar es que esa multiplicidad de oportunidades que brindó este edificio en donde nosotros estamos desarrollando nuestra etapa de aprendizaje y enseñanza, hecho en los años 70, la nobleza de ese edificio, la nobleza de los espacios que pensaron algunos muy grandes y buenos arquitectos, permite que hoy sigamos estando ahí y que podamos desarrollar nuestras experiencias de aprender, aún con esta tecnología, ¿no es cierto?, que requiere algunas cosas. Entonces, ¿cómo deberá ser? Y bueno, yo apuesto a esos espacios flexibles, múltiples, que admitan que dentro de 50 años se los pueda seguir usando, porque los edificios trascienden las actividades para las que fueron pensados. Entonces, que sean lugares que están demasiado ajustados, porque también tiene que ver con la actividad que se desarrolla. De pronto, una actividad que requiere un equipamiento, qué sé yo, recién hablábamos un hospital, un quirófano, que también seguramente se transforma, pero que no puede ser tan flexible porque tiene una serie de condiciones que lo limitan. Pero aprender, yo digo, justamente es empujarlos a la creatividad, empujarlos a la motivación, y esa creatividad y esa motivación no puede estar en lugares que no lo permitan. Entonces, yo creo que si bien han surgido algunas aulas específicas, el aula de informática con no sé cuántas computadoras y que pueda haber teleconferencias y video no sé qué, bueno, son pequeños lugares que están muy encapsulados en sí mismos, pero después el mejor lugar de aprendizaje en la facultad es el bar, los espacios abiertos, los lugares de intercambio, el hall donde se muestran las cosas. Este año hemos tenido una superpoblación estudiantil y hemos salido a las pasarelas a enseñar. Y no era lo más cómodo, no era lo mejor, pero lo pudimos hacer y también ha generado esa motivación de que, a pesar de que estábamos sobrecargados y los espacios no nos bancaban porque éramos muchos, lo mismo se pudo hacer y se pudo hacer bien. Entonces, empujar a que nos pensemos diferente, a que pensemos que puede ser diferente, a salir de nuestros esas cajitas tan pensadas y tan armadas, ¿no? Me parece que todo lo que proyectamos tiene que pasar por ese lado. Sí, me hizo acordar un poco a esta idea, ¿no?, que debajo de un árbol puede funcionar perfectamente un aula, ¿no? Sí. Esta es una de las características de arquitectura, que es muy flexible, ¿no?, la mirada. Y además, nuestra profesión tiene ese aprendizaje que está por fuera de la facultad también, ¿no? Porque visitar una obra, viajar, conocer, abrir la cabeza, generar espíritu de grupo, de equipo. Todo eso ayuda a que todos los aprendizajes que hagamos sean como más potentes. Entonces, nosotros propiciamos eso, salir de nuestra pequeña burbuja. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho, desde hace ya unos años, pero cada vez más, sobre todo con los cursos altos, con los concursos de arquitectura. Y mucha de la tarea se hace a través de la computadora, porque tenés que encontrar, conocerlo al lugar donde vas a proyectar, que está en el otro lado del mundo, a veces, ¿no es cierto? Entonces, ya no me sirve que estemos sentaditos uno a la par del otro con el lápiz en la mano. Ahora, ese momento de estar sentado uno a la par del otro, con el lápiz en la mano, que a veces tiene que ocurrir, es mágico. Entonces, tiene que aparecer esa cosa dual, ¿no? Incluso hay algunas experiencias que estamos haciendo en donde se integran materias teóricas al taller, desarrollan, digamos, el práctico de la materia teórica con el ejercicio de taller. Entonces, suben la gente de instalaciones y se integran con los docentes de cuarto año y se genera toda una movilidad en ese proceso de aprendizaje y se van a ver un edificio donde están instalando ascensores y vuelven a la facultad. Entonces, es como que ya pensar en solo el edificio facultad no alcanza. Un espacio que es fundamental es el taller, ¿no? Y sobre todo, bueno, en facultades de arquitectura del país y del mundo donde trabajan en esta dinámica de vertical, donde los estudiantes de primero a sexto año, ¿no es cierto?, comparten un mismo espacio, donde el estudiante de primero escucha la misma charla que está dando el docente a un estudiante de quinto año, y que seguramente el estudiante le dice, che, ¿qué está diciendo con respecto a esto? O en esa pregunta que le hace el estudiante de primero al de quinto, el de quinto dice, uy, no tomé nota de esto, me olvidé de tener en cuenta esto. ¿Cómo ves estos espacios en una facultad de arquitectura? ¿Cómo te lo imaginas? Porque también hay equipos docentes que tienen que reunirse, ¿no es cierto? Porque en muchas escuelas chicas de arquitectura no existen espacios tampoco para que los docentes puedan reunirse, propiciar esta empatía para afianzar vínculos para la investigación, la extensión, etcétera. ¿Qué podrías decirle a los estudiantes con respecto al espacio este para el taller? Bueno, el taller es un lugar muy particular, muy especial como concepto, ¿no? Incluso desde otras disciplinas no entienden muy bien cómo es eso de que nosotros enseñamos en medio de un potrero, así, de un montón de gente. Y sin duda es algo que nosotros aprendemos, nosotros los docentes aprendemos viendo a nuestros docentes cuando éramos alumnos. Y después en la práctica, como todas las cosas, la práctica es la que te enseña. Es verdad que la verticalidad en cuanto a la convivencia en el taller de alumnos más chicos y alumnos más grandes y la gente que ya está por recibirse y el docente que está en un curso y caminando pasea por el nivel, otro nivel, y algo aporta, algo dice, algo ve. Ese compartir, ¿no? El lugar, el espacio, pero también los saberes de los distintos niveles, es una de las virtudes que tiene el taller. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la contracara? La masividad. De pronto, vos tenés cursos que son demasiado, con muchos estudiantes, tenés pocos docentes, y el docente desde que llega está metido en su nivel y cuando se vaya los otros se han ido. Entonces, muchas veces esta cosa ideal del taller vertical requiere como una voluntad y un esfuerzo de todos, ¿no? De docentes y alumnos, de dedicarle un tiempo de su propio plano para compartir con otros y para escuchar a otros. Es una cuestión casi personal en eso, ¿no? Uno puede de alguna manera incentivarlo diciéndole, che, hoy ha colgado tercer año, ¿por qué no van y dan una vueltita y miran y escuchan un poco ahí a los de primero? Pero es un ejercicio que hay que hacer. El encuentro de los docentes para la charla esa casual, pero donde aparecen los temas importantes, a mí me parece que es una de las cosas fundamentales del taller. Nosotros teníamos hace muchos años, cuando estaba todavía Leo Combes al frente del taller, un lugar en donde él amontonaba computadoras que no andaban más. Mm. Y entonces un día le dije, Leo, regálame ese lugar y hazme un cafetín. Mm. Ese lugar es el lugar de las discusiones, del hablar de arquitectura, porque no es que uno va ahí solamente a decir, bueno, ¿cómo organizamos este curso? Que ahí eso también lo hacemos, quizá en un espacio un poco más formal. Mm. Pero en este otro rinconcito, yo decía en la bodeguita del medio, porque estaba en medio del laboratorio de Leo con todos sus docentes investigadores y el taller en donde estábamos nosotros. En ese lugar, que era la bodeguita del medio, era el lugar a donde la gente caía. Llegaba, se servía un cafecito y ya se encontraba con el otro y aparecía ese compartir. Yo sí creo que hay que generar esos espacios. Muchas veces nuestras unidades académicas no lo tienen. Yo creo que cada vez más se arma ese rinconcito, aunque sea un tablerito corrido así a un costado y un dispenser de agua, porque eso invita a la charla, invita a que a mitad de la tarde o cuando ya estás con... con frío y con alumnos hasta la coronilla, digas, che, ya vengo, ¿no? Y te arrimas ahí, y ese momentito, que son 10 minutos, 15 minutos, a veces muy poquito, enriquece al equipo docente, ¿no? Y después nosotros tenemos, por ejemplo, un montón de oportunidades con nuestros estudiantes seminaristas, y que son los más avanzados, pero que se suman al aprender a enseñar. Y ellos, ¿puedo pasar a buscar agua? ¿Puedo pasar? Y entonces también se enganchan en ese circuito de conversación y de encuentro que arrima los lazos y arrima la visión que uno puede tener para llevar adelante después los distintos cursos o qué es lo que hay que enseñar o qué es lo que hay que decir, ¿no? Que es compartido. No somos islas cada uno. Nosotros somos un equipo grande, tenemos 15 docentes y 400 alumnos. Es un grupo grande y el momento ese de integración es un momento interesante. Claro. También se me ocurre que puede servir para los estudiantes que hay muchas materias, asignaturas, áreas del conocimiento que necesitan laboratorios, espacios específicos y quizás la facultad no los puede proveer, pero sí establecer lazos estratégicos con otros espacios, ¿no es cierto?, dentro del campus universitario, de una ciudad universitaria, que puede ayudar, o sea, entender que no es necesario contar con todos esos espacios, ¿no es cierto?, dentro de una facultad de arquitectura, sino que puede darse la situación de establecer vínculos, ¿no?, con otras unidades académicas también, ¿no? Sí, de hecho, los campus que han sido, esto es una visión personal, ¿no? Sí. Los campus que han sido una manera de ver cómo había que armar estos lugares para las universidades, hace varios años atrás, yo creo que ahora con el paso del tiempo también tienen que transformarse en su modo de vincularse con la ciudad, sobre todo, ¿no? Porque generalmente el problema de los campus es que son lugares cerrados, encriptados, muertos muchas horas porque se van los estudiantes, se cierran el portón y quedan enormes edificios que no se usan para nada. Y después viene enero, las vacaciones, y de vuelta queda cerrado y son espacios que no vuelven en el uso a la comunidad, más allá de los posibles parques y relaciones del verde y demás con la calle, que el lugar es peligroso, o sea, se suman una serie de cuestiones. Pero si hay una virtud que tienen, y no necesariamente tiene que ser un campus para que eso ocurra, es el poder organizarse con otras unidades académicas y otros lugares, ¿no es cierto? Porque de pronto medicina es con los hospitales y arquitectura nuestra con los anfiteatros de ingeniería y con los... Entonces, el nunca alcanzan cuando están en el momento pico de uso de los espacios, eso nunca alcanzan, ¿no? Entonces tiene que haber como una organización, una administración, una cuestión ahí en el medio muy, muy acotada para que pueda funcionar. En nuestra quinta agronómica, en nuestro campus, está el área de los anfiteatros. Y esos anfiteatros muchos años han funcionado muy bien para todo lo que sería las ciencias duras, ¿eh?, que son las que estábamos ahí, y arquitectura. Bueno, ya diría yo, no alcanzan, o no alcanzan en la... Yo no sé si no alcanzan o no alcanzan por una cuestión de administración de esos espacios. Entonces empiezan las facultades a decir, bueno, pues yo quiero mi aula magna, yo quiero mi auditorio de posgrado, yo quiero mi... Porque ya tienen no solo el ejercicio del horario y demás, la administración de ese espacio, sino además el equipamiento específico. Porque cuando los lugares son muy, muy, muy compartidos, también cómo se organiza el uso de un proyector, cómo se organiza, entonces hay que llevarlo, traerlo, pues se rompen. Bueno. Entonces empiezan a aparecer esas cuestiones de casi tecnológicas, diría, y de uso cotidiano, que hace que quieran las unidades académicas tener la administración de ese espacio. Pero de vuelta, son muchas horas en que esos espacios están cerrados y no sirven para nada. Porque si bien se comparten, se prestan y demás, lo mismo, hay un horario en que se cierra y son espacios que han costado mucho dinero y no se usa para una obra de teatro, no se usa para hacer un concierto cotidianamente, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí toda una cuestión de logística que acompaña esta mirada de que sí se debería poder compartir y compartir con la ciudad, compartir con la gente, qué sé yo, con obras, yo digo obras de teatro, con, no solamente anfiteatro, de pronto, qué sé yo, los espacios para deporte dentro de lo que sería el campus universitario. Entonces, de pronto, las escuelas universitarias nuestras tienen que ir alquilando piletas y no sé qué cosa. Pero, ¿por qué? Porque no se tienen esos espacios compartidos. Sí, sí, un poco lo que estás contando es esta idea, ¿no? Que creo que Christopher Alexander lo plantea en el libro Los lenguajes de patrones, que plantea mil patrones o algo así, mil patrones, donde habla precisamente que la universidad tiene que ser un espacio abierto en la ciudad, integrado absolutamente, ¿no? Y no cerrado entre rejas, ¿no? Sino absolutamente vinculado, que sus calles puedan entrar, pueda ser atravesado, en fin, que la gente entienda que ahí se produce el conocimiento que va a salvar a una comunidad, ¿no? Que se genera el conocimiento que va a permitir el progreso, el desarrollo, etcétera, ¿no? Otro espacio que se me ocurre que ha planteado cambios en el tiempo es la biblioteca. Yo recuerdo cuando era totalmente estudiante, nos juntábamos en la biblioteca, ¿no? Totalmente. Caíamos todo, más allá del bar, como decías, que es un espacio hermoso, también la biblioteca. O sea, todos caíamos a la biblioteca y eran grandes tertulias, ¿no? Y también era un lugar interesante de generación de conocimiento de manera muy lúdica, ¿no? ¿Cómo ves este tema de este espacio? En tu experiencia como secretaria académica, vicedecana, ¿qué ha pasado con este espacio? ¿Qué ha pasado con los chicos, ¿no? Bueno, el tema de la biblioteca también es una cosa que ya, pero no solo con la biblioteca de la facultad, con nuestras propias bibliotecas. Tenemos libros, tenemos todas las sumas desde el año no sé cuánto, y buscas algo y venís a la computadora, entras y lo encontrás seguro mucho mejor, y te podés pasear dentro del edificio y podés verlo en relación a la calle. Entonces sí, ha cambiado muchísimo el vínculo del estudiante con la biblioteca. Nosotros llegaba la época de rendir y sacabas turno para que te presten el libro. Porque y necesitaba que te lo presten para que te lo lleves en diciembre y vos puedas devolverlo. Bueno, esas cosas ya no ocurren, ¿no? Por supuesto. Y nuestras bibliotecas ahora incluyen esta computadora, estos medios que nos permiten llegar al mundo. Y nuestros estudiantes van a la biblioteca, sobre todo para buscar los tomas, para enchufar sus propias notas. Y claro. Poder estar en el mundo. Claro. Y porque la biblioteca tiene aire acondicionado y es más tranquila, pero la biblioteca, yo te diría, ha pasado a ser un lugar casi vacío de gente. Ya no es lugar de estudio, de discusión, no se siente eso, por lo menos. Entonces, ¿cómo deberían ser esas bibliotecas? Uno piensa, qué sé yo, en la Biblioteca Nacional, ¿no? En donde aparecen esos espacios contenedores de libros para el que lo quiera. Claro. Y después los otros espacios donde se puede hablar, donde se puede discutir, donde se puede tomar café, para que se genere, claro, para que se genere esto de quedarse ahí, ¿no? Claro. Sí, son los lugares que han cambiado y que hay que repensar. Sí, por lo que te escucho, seguramente para al estudiante le puede servir mucho lo que dijiste al principio, ¿no? Estos espacios abiertos, flexibles, ¿no? Ahora estás agregando esto de la conectividad, ¿no es cierto? Es como que ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Han cambiado los espacios para las facultades de las facultades de arquitectura, ¿no? Sí, yo diría que dentro, debe haber cambiado para todos, ¿no? Debe haber cambiado para todas las carreras. Sí, la diferencia quizá está en nuestras facultades, esto de que hay algunos espacios, como los talleres, que tienen una actividad muy particular, en donde sí se necesitan todavía algunos tableros, sí se necesitan lugares para sentarse, porque si vos le das un apoyo a 40 centímetros, la gente se sienta y se queda, porque si tiene que estar parada, a los 10 minutos se va. Entonces, ese espacio que es múltiple, que es el taller, que corres todo, que colgas paneles, que esos lugares sí se necesitan. Y después están las materias que dictan clase, en donde necesitas un profesor que enseña, un pizarrón en donde escribe o proyecta, y gente sentada en filita, ¿no? Se necesitan, pareciera todavía, esos dos, que están más marcados por el equipamiento que por el ámbito, digamos, claro, que contiene, ¿no? Ahora, estos espacios, ¿cómo lo ves? Porque en Rosario, por ejemplo, hemos visitado no hace mucho con los estudiantes un sector nuevo que se llama Aularios, donde comparten aulas un montón de carreras. Pero me parece que en el caso de arquitectura es necesario poder reunir, ¿no es cierto?, en algún lugar los talleres. Yo sé que esto ha pasado en algunas unidades académicas del país, supongo del mundo, cuando se juntan los estudiantes de arquitectura, arman lío y nada. Y voltean a autoridades, inclusive, porque, bueno, es un clima de ebullición, de creatividad, ¿no es cierto? Y es necesario igual contar con esta posibilidad de que los talleres estén próximos, que armen como una especie de comunidad también, ¿no? Sí, bueno, en una de esas es un ideal que hay que ver si es posible. Los talleres son equipos de gente, de trabajo, que muchas veces compartimos cosas, pero otras veces no, en los modos de aproximarnos a este aprendizaje. Y está bueno que haya momentos de independencia para que se puedan desarrollar esas diferencias, porque si bien no somos tan diferentes, algunas cositas tenemos, y otros momentos en donde uno pueda compartir y enriquecerse mutuamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso cada vez se allana más, porque me parece que no es la proximidad espacial la que hace a ese vínculo, sino que son las personas que conforman esos equipos las que hacen ese vínculo. Claro, claro. Seguimos, por suerte, pensando, ¿no?, en la humanidad, digamos, en lo humano, ¿no?, en la empatía humana. Bueno, no sé, antes de pasar a la otra pregunta sobre la ciudad universitaria, creo que esto has abarcado varios temas que me parece que pueden servir, ¿no es cierto?, a los estudiantes, a aquellos que de pronto tienen que armar un programa arquitectónico, ¿no?, para una facultad de arquitectura. Evidentemente, el estudiante de antes, cuando nosotros estudiábamos, y los anteriores, es totalmente distinto al estudiante de ahora, ¿no? Hay cambios realmente increíbles, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Esta pospandemia, esta etapa, ha introducido cambios importantes y sumados a que hoy en día las nuevas generaciones tienen otra forma de pensar, otra forma de comunicarse, ¿no es cierto?, otra forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Totalmente. El acceso a la inmediatez que te dan los vínculos del teléfono, de la computadora y demás, sobre todo el teléfono, ¿no? Mm. Eso de que por WhatsApp te mandan el plano a ver qué opinás. Entonces, sí, sí. Hay una inmediatez ahí que sí ha cambiado el modo, digamos, de acceder a los aprendizajes. Mm. Pero las oportunidades de encontrar algunos espacios que incentiven algunas cosas que si no, no se te ocurrirían. Nosotros, te cuento una cosa así anecdótica. Uh-huh. Nosotros el año pasado queríamos hacer la experiencia en primer año de dibujar en uno una casa. Uh-huh. Una casa de la casa de Le Corbusier para sus padres. Uh-huh. Bueno, encontramos que entraba en el hall de la facultad. Uh-huh. Y la dibujamos con rollos de papel higiénico. Ah, mira. Te voy a mandar el videíto. Es maravilloso. Entonces, en una tarde, todo primer año, guiado por sus docentes, dibujó uno en uno la planta de la casa. Entró justito en el hall. Claro. Terminada la experiencia, levantamos toda la basura, el hall quedó perfecto. Pero extendían el papel, no eran rollos parados. No, lo íbamos abriéndolo al papel. Sí, bueno. Era la tinta, digamos, era el claro, lápiz. Claro, sí. Pero eso no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido un lugar como el hall de la facultad. Claro, claro. Entonces, es importante que haya a veces algunos espacios que la gente sueñe, que la gente haga lo que quiera, que la gente se... En el hall uno tiene un enorme deck de madera en el medio, y yo que estoy en el cuarto piso a veces me arrimo y veo gente tirada, durmiendo un rato porque no durmió anoche, dibujando. Claro. O están haciendo un trabajo práctico. Y otras veces en ese lugar es que dibujamos una casa, la planta de una casa, uno en uno. Entonces, tienen que aparecer esos lugares que admitan la creatividad de los docentes, digo yo, de incentivarlos, ¿no? Sí. Nosotros hacemos muchas experiencias de ese tipo con nuestros estudiantes, pero porque estamos en un cuarto piso, porque tenemos unas pasarelas que dan a un verde y podemos tirar maquetas con huevos a ver si se rompe el huevo dentro de la maqueta. Y lo podemos hacer, no lo podemos hacer dentro del hall, lo podemos hacer afuera porque cae en el verde. Entonces, ese tipo de lugares que no fueron pensados para aprender, para enseñar, pero que te dan la oportunidad de proponer algo, a mí me parece que ahí es donde está la diferencia. Claro. Si no, son aulas, son anfiteatros, son esto, es más de lo mismo. Sí, sí, creo que les da muchos tips para ponerse a pensar estas cuestiones. Antes, sí, de pasar a otro tema, ¿qué reflexión te merece en tu larga trayectoria docente esto de la inteligencia artificial? ¿Te da pavor, te genera curiosidad? ¿Cómo lo ves? Mira, no, yo creo que no nos podemos negar a lo que se viene. Yo no la manejo, pero yo ya he tenido estudiantes que se han recibido haciendo su proyecto con inteligencia artificial y han ganado premios internacionales con ese loco de la guerra. Claro. Pero ¿a dónde ha estado mi aprendizaje en esa propuesta, por ejemplo? En que uno hacía una crítica arquitectónica con todos los parámetros que hacemos nosotros críticas respecto, claro, no le podía en una de esas, como era una ciudad voladora lo que estaba proponiendo. Claro. No podía decirle que los elementos que iban a hacer que vuelen. Claro. Tenía que ser de tal o cual otra forma porque no es mi campo de conocimiento. Pero sí le podía exigir que los espacios que él estaba proponiendo, que las resoluciones, las funciones y demás respondan a lo que nosotros sabemos y lo que el título nos habilita. Claro. Entonces, yo creo que uno no se puede negar al avance de algunas cosas, sí hay que tomarlas responsablemente, con mirada crítica, sabiendo que van a venir y que si solo lo dejas ser, no va a ser bueno. Hay que hacerles el aporte ese de lo humano y de la inteligencia que tenemos nosotros. Sí, es algo que llega, que se instala, así como fue el teléfono celular, ¿no? Había docentes que decían, dejen los teléfonos afuera, no entran al taller, y nada, era inevitable. Yo recuerdo una vez le pregunté a unos estudiantes, bueno, o hablamos de lo estereotómico, de lo tectónico, estudiantes de primer año, salta uno, Juan se llama, y dijo, lo estereotómico es esto y lo tectónico. Yo digo, qué brillante, estaba con el teléfono al lado, pero le sirvió para pensar y poder hacer la diferencia, ¿no? Claro. Bueno, e incentivar y motivar a los otros, ¿no? Sí. Son herramientas herramientas que las tenemos que aprender a manejar desde la mirada crítica que le podemos poner a eso. Claro. Que está bueno cuando contabas el proyecto de este estudiante. Claro, ustedes en el taller tienen dos miradas de trabajo final de carrera, ¿no? Creo. Hay una más voladora y otra tenemos, más... Tenemos todas las miradas. Tenemos todas las miradas y todas las escalas. He tenido alumnas que se han ido a vivir con los huichí porque quería hacer la casa de los huichí. Y entonces vos pensás la escala esa... Y están los otros que hacen aeropuertos y están los otros que hacen concepción. Pero la concepción pura ya esa la hemos abandonado. Es concepción traída al mundo. Concepción traída al mundo. Eso le gustaba a Leo Combes, ¿no? Leo, era su campo de investigación. Sí. Yo recuerdo que una vez me había comentado, bueno, gracias a que vos juntabas siempre gente cuando íbamos a Tucumán y fuimos a comer una vez con Leo Combes, Y me comentó algo así como que no existe la arquitectura. Ayer cuando le digo a Miguel, mañana me conecto con Basilio para hablar un rato de arquitectura. Le tengo que decir. Él es Miguel Longini, tu marido. Claro, docente también de la facultad. Le tengo que decir, como decía Leo, la arquitectura no existe. Claro. Lo que existen son las cosas. Exactamente. Bueno, no quería terminar sin que unos minutos nos cuentes cómo fue tu aproximación, tu empatía con el proyecto de la ciudad universitaria del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, que bueno, se pensó entre el año 1946 y 1955. Hay dos tesis doctorales que ya la vamos a compartir en nuestras redes. Una, no recuerdo el nombre del arquitecto, pero sé que ustedes lo conocen, que él específicamente en la Universidad de Madrid investigó sobre el Instituto. Franco Marigliano. Eso, Marigliano. Y hay otra, de otro muchacho, que comparó la ciudad universitaria de Tucumán con la Acrópolis de Atenas, ¿no? O sea, fíjate qué interesante todo el debate que genera y toda la imaginación, ¿no? En los arquitectos. ¿Cómo viviste tu aproximación como estudiante, como docente, como secretaria académica en la parte de la gestión, ¿no? Del gobierno? ¿Qué le puedes decir a los chicos con respecto a este tema? Que puede ser un tema súper interesante para ponerse a investigar y poder sacar de ahí mucha información que nos puede servir, porque el Instituto de Arquitectura fue un cambio trascendental para la forma de enseñar y la forma de aprender arquitectura, y Tucumán fue pionera en eso precisamente. Está escrito que Harvard y Tucumán eran las dos mejores escuelas de arquitectura de América. Es polémico y es múltiple, digamos, las aproximaciones que uno puede hacer a eso. La primera que te puedo decir es como tucumana, le pongamos así. Sabemos que ahí arriba en el Cerro San Javier tenemos un enorme bloque de ciento y pico de metros de largo, que es maravilloso, que quizás sea lo que cuando ya somos arquitectos, vamos y lo miramos y decimos, quizás mi mayor acercamiento a lo que pudo ser la arquitectura moderna acá en Tucumán, ¿no? Entre paréntesis, te cuento, una noche dormí ahí, yo en una combi, ahí, al lado de ese piso. ¿No te visitaron ningún fantasma así de banco? No pasó nada, no. Bueno, a ver, fue un sueño loco, un sueño de locos, diría así. ¿Qué queda? Queda ese blog que a veces vamos hasta ahí y lo volvemos a mirar, con ese lago artificial, con ese paisaje maravilloso, con ese contraste, ¿no? De ese enorme blog y toda la yunga alrededor. Quedaron las 33 casas en las que pasado unas vacaciones, porque los docentes podemos tener acceso, si uno se anota y demás, a 15 días ahí. Maravillosas las casas, maravillosas, con una particularidad, porque uno de los docentes de la facultad, viejos docentes, Piluso Cabaña, decía, estos porteños se dieron cuenta en Tucumán que la línea de tierra no es una horizontal, claro, ¿no? Porque las casas siguen siendo un bloquecito que tiene un nivel y después se encuentran con el cerro allá abajo, claro, con enormes muros de piedra, ¿no? Pero que espacialmente son una expresión así de fluidez maravillosa. Y además de nobleza, porque esa es la otra cosa, la nobleza de la construcción, se siguen corriendo, han pasado no sé cuántos, 80 años, se sigue corriendo la celosía, es una cosa fantástica. Ha quedado abajo en Orcomolle lo que era la vieja escuela de enfermería, que se pensó que podía ser la escuela de enfermería y que también quedó ahí nomás, y que hoy es un centro de varias cosas, encuentros, lugares para hacer olimpiadas de filosofía. Hay un gran salón y unas aulas y un lugar para dormir, lugares para dormir. Sí. Entonces, por un lado, quedó eso ahí, al que uno lo visita con cierta reverencia, diría. Llevamos a nuestros alumnos, porque alumnos nuestros no saben, no lo conocen. Mira. Entonces los incentivamos que vayan, está ahí nomás, a 20 minutos tenemos Orcomoye, a un poco más está San Javier. Hemos hecho muchos proyectos finales en el blog de San Javier, hemos pensado muchas veces para qué puede servir eso. ¿Y por qué digo esto? Porque pensar en una ciudad universitaria, como se pensaba en esos años, subidos ahí a la cima del cerro, es un imposible. Hoy es un imposible. Ahora hay un informe ambiental que ha salido de un organismo que se ha generado en la universidad para pensar eso de vuelta. Y bueno, pensar que el flujo que tiene nuestra universidad del número de estudiantes, docentes, subiendo, bajando todos los días, es un problema. Es un parque sierra que está claro, protegido. Sí, sí. Entonces no se puede pensar en la ciudad universitaria, que fue una visión en un momento así de estar por encima del mundo. Era otro paradigma. Claro. Sí. Entonces, bueno, sí creo que ahí hay un bloque enorme de hormigón maravilloso y que se debería poder usar para otras cosas. Nosotros hemos pensado muchas veces qué se puede hacer ahí, vinculado a la investigación, vinculado al turismo, vinculado a... Bueno, más allá de que todas las veces que proyectamos en el blog les decimos, dejen un pedacito como era, no lo toquen así, el hormigón crudo, puro y con pasarelita, como museo de sitio para que quede en la memoria lo que fue. Pero aún así, está esta cuestión que no está resuelta, no está resuelta ni para la universidad, más allá de todos los otros problemas que hubo, económico, que la minera, que no sé cuántas ilegales, cosas raras. Sí. Si uno lo piensa desde el punto, como arquitecto, es una cosa que algo habría que hacer, nadie sabe bien qué todavía. Claro. Claro, claro. Sí, sobre todo con esta mirada, ¿no es cierto?, y que bien lo contaste al principio, de una universidad integrada, ¿no es cierto?, en el hecho urbano. Sí, sí. Territorio urbano. Que bueno, que... Además, cada vez menos nuestra universidad tiene ese rol regional que tuvo, porque ahora hay facultades de arquitectura en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy, en Salta, Santiago del Estero, sí. En Santiago. Entonces, ya no es que el único polo para estudiar arquitectura en el norte y todos venían para acá. Sí. Pueden seguir queriendo venir algunos por la idea de lo que fue o porque nos quieren mucho. Pero no, ya no es que tiene que haber un desarraigo de su provincia, de los distintos estudiantes. Y entonces hay ahí una cuestión que también ha cambiado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Patricia, ¿quedó algo que quieras decir a los estudiantes que de pronto, bueno, se enfrentan con el desafío de diseñar su propia casa donde estudian arquitectura, ¿no? Como para cerrar. Yo, a ver, solamente incentivarlos a que sean audaces, a que se animen, a que se diviertan, a que piensen que las cosas pueden ser diferentes en la medida en que ellos sueñen. Entonces, si van a hacer las mismas aulas, los mismos anfiteatros, los mismos lugares que hoy tienen, bueno, no hagamos nada, digo yo, ¿para qué? Claro. Entonces, animarse. ¿Qué pasó de estudiantes que decían, yo dejaría todo esto así, no lo tocaría? Cada vez que, cuando a mí me traen ese tema, sobre todo para proyectos finales y demás, yo digo, ¿por qué querés hacer facultad de arquitectura? ¿Hacer facultad de arquitectura? Porque si no vas a romper tus propias barreras, porque además estás cargado el tema de una serie de preconceptos personales sobre eso. Entonces, claro, si no soy capaz de romper eso, de poner en crisis todo y volver a pensar, bueno, vamos a hacer más de lo mismo. Claro, ahí está el tema, romper, poner en crisis todo y en función de los tips que fuiste dando, claro, seguramente es importante esta cuestión de los espacios y que sean espacios para poder compartir, para poder integrar, articular, ¿no es cierto?, con otras unidades académicas, tener una mirada mucho más flexible, más sí, abierta. Sí, y empujar a la imaginación. Claro. Porque hoy sí, nosotros ya tenemos de diseño textil, de indumentaria incorporado a la facultad, ya han necesitado otros espacios. Entonces es como que se va moviendo la cosa, ¿no? No está encapsulada en lo que claro. Uno está habituado a ver. Bueno, un pensamiento interesante que va a llevar seguramente al debate. Te agradezco. Hay que divertirse. Sí, sí. Te agradezco un montón, Patricia. Y bueno, seguimos en contacto. Sí, señor. Un beso grande. Me alegro mucho verte, estar cerca de nuevo. Sí. ¿Ves que se puede estar cerca? Sí, sí, sí. Sin un espacio físico en el medio. Sí, sí, yo a veces pienso cómo hicieron nuestros abuelos que se iban, ¿no es cierto?, de otro país a buscar horizontes nuevos y llegaba una carta una vez al mes, cada 6 meses, y hoy en día con el teléfono, ¿no? Claro, es inmediato. Ha cambiado mucho. Sí, inmediato. Sí. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, una alegría. 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Y así termina esta charla en el Lápiz 2B. Mi nombre es Basilio Bonzuc y espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en bonzuc.com. También nos pueden buscar en Spotify y YouTube. Los espero en el próximo. Chau.